preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Usted decide si canta o baila. En el concierto itinerante, vamos cantando y bailando. 30 artistas profesionales de la sección de artes musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentan obras de autores y compositores de Riobamba y su provincia. Venga y disfrute este 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de los ritmos tradicionales de nuestro país, como los sanjuanitos, tonadas, capisca, yumbos, yarabíes, albazos, danzantes, pasacalles y pasillos. La entrada es libre. Vamos cantando y bailando. Llega Primera Feria Escénica Guaguas por el Ambiente 2019, donde encontrarás el mágico recorrido Planeta Asombroso. Además, Yaku Viajero, la banda Tapir, Cusi Freya, El Hada Aprendiz. Zona de concursos, el primer encuentro musical estudiantil, Sonadas para la Vida, una gran feria de productos y mucho más. El 13 y 14 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y el Área Verde, de 9 a 17 horas. Nuestro planeta necesita de ti. Ven con toda tu familia. Contribución al evento, $5. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Bueno, hola a todos nuestros raboyentes, Madame Proud está en cabina y vamos empezando el fin de semana y comenzamos con buena música, ya saben, como todos los días, la Nunca y Zulu nos acompaña en este horario y estamos con nuevos invitados, que es Rakota Rap. Así que demos un aplauso, por favor. Digamos, ¿cómo están este día? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten de estar acá? ¿Cómo estamos? Muchas bendiciones para todos, buenas tardes. Y una cosita que quería aclararles es Chacota Rap. Eso, mi nombre es Rasta y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Locos, nosotros somos Chacota Rap, Mure, quien les habla, Rasta también. Un gusto estar acá acompañando y compartiendo música. Ay, qué bacán tenerles acá. Y pues bueno, comencemos, quiero que me hablen un poco de ustedes. ¿Cómo les ha ido en toda esta trascendencia? ¿Desde cuándo están con esto de la música? De manera individual y como grupo, ¿no? Como grupo, el grupo se fundó en el año 2013, en el mes de abril. Y consolidado llevamos 3 años. En el 2016, si no me equivoco, Mure ya pasó a ser parte del grupo y ya se consolidó como tal el grupo. Ya no solo yo como solista, sino que ya como un grupo de rap. Y en eso estamos. ¿Y de manera individual cómo es que hicieron música? ¿Cómo se fueron acoplando con eso del hip hop? Bueno, de mi parte creo que como muchos de los que estamos dentro de la cultura hip hop, se empieza desde temprana edad, creo yo, el gusto hacia esto, y tal vez escribir o grafitear o al DJ o bailar. Entonces, de mi parte, desde los 13, 14 años yo estaba ya metido en esto del rap, escribiendo por ahí letras, escuchando música, empapándote más de la nota, de la cultura. Y bueno, con el paso del tiempo se va contagiando más el conocimiento, los elementos, toda la nota. Entonces, de mi parte, desde los 14, de como hablamos con Rasta, hace unos 3 años tal vez ya se consolidó ya bien el grupo y estamos ya compartiendo igual en como banda el rap. ¿Y tú, Rasta, desde cuándo? Cuéntanos tu historia un poquito. Yo más o menos desde los 11, 12 igual metido. Yo antes pintaba, me gustaba bastante la pintura, entonces estaba más involucrado con el graffiti que con la música. Entonces, me consideraba una persona tan, ¿cómo se podría decir? Que no muy sociable para estar en un público frente a un micrófono. Pero la vida da vueltas y ahora estoy... Y es lo que más me gusta hacer, entonces... Yeah. Desde el 2013 agarré el micro. Pero como digo, desde los 11, 12 andaba metido en todo, ¿no? Aprendiendo un poco, pintando un poco y todo lo demás. ¿Y qué fue lo que les impulsó a unirse de manera, o sea, como grupo, ¿no? Como banda. Ajá, ¿qué les impulsó? O sea, ¿cómo fue que se encontraron el uno con el otro y dijeron, oye, me gusta tu estilo, organicémonos, hagamos esto, ¿cómo? Bueno, la nota fue la siguiente. O sea, Rasta ya había, como dijo antes, ya fundó la banda mucho antes de que tal vez yo llegara. Yo llegué a la banda por otro pan que estaba en mi misma facultad. Uh-huh. Incluso era parte de la banda él también. Entonces yo lo conocí a él primero. Entonces él me dijo, vamos acá a conocer donde mi pana, al Rasta, que ahí sabemos grabar música y todo eso, para que escuches y también para que vengas a compartir lo tuyo. Y ya pues yo fui un día que iban a grabar un tema a cachar cómo movían los panas la música, ¿no? Cómo hacían el estudio y todo eso de parte del Rasta. Entonces ahí fue la nota que nos conocimos igual con Rasta y se comenzó a trabajar unos feats primero y después ya se habló para que igual yo me ingrese al grupo y sea parte y ahí también comienzo a compartir rimas y todo con la banda de la Chacota. Wow, así fue la manera, sí, que se unió. Pero, a ver, se me abrieron dos preguntas por ahí, ¿no? Dijiste que pintabas, o sea, ¿ahora ya no pintas o qué? No, más me enfoqué en la música. Más te enfocaste, sí, en la música. ¿Y por qué ya no el graffiti? Estoy totalmente al 100% dedicado en lo que es la escritura y la producción. Uh-huh. Entonces, como que me trato de enfocarme en una sola cosa y tratar de perfeccionar. Puedo hacer, también sigo pintando y todo, pero no es lo que me llama la atención o lo que me nace, ¿no? No me identifico tanto como con la música. Entonces, es más por eso, porque no me llena tanto. Como lo hace la música. Exacto, ahora, ¿no? Sí. ¿Y tú solo haces el MC o te dedicas? No, yo igual también empecé con rap y con lo que es el graffiti también. Uh-huh. Pero igual me llamó más la atención esto de comunicar, de escribir, de hablar. Y como dice Rasta, uno antes no se imaginaba uno estar frente a la gente rapeando, ¿cachai? O sea, no se siente, o sea, no sentía como que yo iba a poder pararme frente a la gente, porque sí, sea como sea, te da nervios, ¿no? Pero lo bacano es que esto me ha ayudado, incluso como que uno no se siente bacano en compartirle a la gente lo que uno piensa tal vez, o la música que uno le gusta hacer. Y hasta los nervios, esas notas se quitaron así con el tiempo, ¿no? Entonces lo bacano, yo me dediqué más a la música. El graffiti de vez en cuando se hace, igual con panas y todo, pero no es que yo me dedico a ese elemento en especial. Yo me dedico igual al rap y ahí le estoy dedicando el tiempo en lo que es el hip hop, ¿no? Ay, qué bacán, la verdad, qué bacán tenerlos acá, conocer y compartir saberes, es muy fundamental e importante, ¿no? Y acerca de su estilo, ¿cómo fue que se fueron desarrollando, organizándose? O sea, ¿cómo es que el uno le dijo, oye, tú haz esto, tú este otro? ¿Cómo es que se compaginaron ahí en estilos? Bueno, estilos más que todo nos caracterizamos porque tenemos la misma afinidad en letra más que en el estilo, ¿no? Porque nos enfocamos en una temática y eso es lo que me gustó de Mure cuando fue a la casa, cuando le conocí. Entonces, él me había compartido unas letras de él y me gustó el contenido, más que su estilo, más que cualquier otra cosa. El contenido es lo que a mí en lo personal me llama la atención. Desde que me metí en la música... siempre me he enfocado y siempre he pensado que el rap se creó en un son de protesta, de lucha. Uh-huh. Entonces no estoy en contra de ningún otro estilo dentro del rap, pero sí creo que si haces algo, si luchas por algo, es con ese mismo objetivo de hacerlo conscientemente, ¿no? Entonces, en eso es lo que me he enfocado yo y eso es lo que me gustó de Mure. Entonces desde ahí decidimos compartir rimas, compartir tarima, compartir micrófono. Entonces, más que los estilos, es decir, más que uno le diga al otro, haz esto o di esto, no. La Chacota es, como siempre les he dicho, es un espacio donde tienes totalmente la libertad de hacer o decir lo que tú quieras, de la manera que tú lo quieras. Entonces también por eso creo que nos seguimos llevando, porque cada quien hace lo que a la persona más le gusta y sin ningún tipo de presión. Y hacemos lo que nos gusta, creo yo, ¿no, Mure? Claro. Meternos lo que es el rap conciencia, siempre el mensaje. Aplicando el quinto conocimiento, sí. Como se debe de ser, ¿no? Claro, eso es bacano, o sea, como siempre hemos hablado de que, como dijiste hace un ratito tú, como que quién dice cómo hacer las cosas o si nos pusimos de acuerdo, creo que no, nunca hubo un acuerdo de tú haces de esta manera o tú de otra. Creo que cada uno, en cuanto al rap, fue creciendo individualmente y tal vez cachando cómo hacer sus notas y su estilo, tal vez su forma de hablar, lo que escribe, con el tiempo, ¿no? Y lo bacán es eso de que entre los dos se siente bacán ese sentido de que él tal vez tiene su estilo, tiene su propia ideología, yo también tengo otro tipo, otro estilo, otra ideología, entonces es lo bacán que se comparte la manera de rapear, la manera de escribir. Entonces lo interesante y lo que se fusiona bacano para hacer las canciones, ¿no? Entonces, eso, o sea, no hay ninguna escuela, creo yo, de que te digan cómo hacer las notas o un libro, una guía, sino que eso te nace, porque el hip hop es libre, ¿no? Exacto. Entonces, justamente eso quiero acotar. Me parece súper bacán que ustedes trabajen de manera horizontal y no vertical, que no haya como, digamos, que trabajen en equipo y lo hagan de manera colectiva, o sea, no hay nada más bacán que eso. Y otra pregunta, a ver, de todos los temas que han escrito, ¿cuál es el que más impacto tiene sobre ustedes y que han visto que más impacto tienen con sus seguidores y todo eso? Es que todos son buenos y todos Y de manera individual, pero un hito de manera individual, en lo personal como Rasta, me encanta y siempre me va a encantar el tema No Quiero. Ese es con el que más me identifico yo, en lo personal. O sea, ¿por? A ver. Por lo que dice, el tema se llama No Quiero, y en ese tema expresamos y exteriorizamos todo lo que nosotros no queremos y con lo que nos sentimos de cierta manera un poco frustrados. Tanta injusticia y tanto niño en la calle, tanta pobreza, uh-huh. Y que el uno tiene más que el otro, que el uno se cree más que el otro por tener un dólar más o un centavo más. Que te den con la mano estirada en un saludo, que no te respondan. O sea, es para mí es una letra tan fuerte en lo personal que me gusta, siempre me va a gustar. No sé, para Mure. Yo igual, o sea, la verdad a mí me agradan la mayoría de los temas. Si hay uno, tal vez te agrada menos, ¿no? Pero de ahí todos son bacanos de mi parte, pero hay uno, sí. Claro, hay uno que tal vez a mí me llama más la atención y tal vez, o sea, me agrada más de qué se trata, que es la de cultura, porque hablamos justamente de que, por ejemplo, en la actualidad, no todos, pero hay parte del hip hop que se está dañando, tergiversando, o cogiendo por el lado chueco, que no es, o dañándose tal vez la creencia de lo que era hip hop en el inicio, ¿no? O para qué se hacía esto, ¿no? Y voy enfocado a eso, a los tal vez gente que hay por ahí malos elementos en todo lado, en todo tipo de género, que hace quedar mal o no le coge al hip hop del sentido que es o no le da el respeto a la cultura que es, ¿no? Entonces se trata sobre eso esa canción y me agrada bastante porque nosotros tratamos de como hacer conciencia de que hip hop es nuestra vida, loco, ahí es nuestro camino, es nuestro día a día, entonces no hay como tratarle así nomás como cualquier cosa o hablar de hip hop a la ligera, ¿no? Entonces se trata de eso, de rescatar el hip hop, de darle la vida que le merece y el respeto que nos ha dado a nosotros el hip hop, devolverle, ¿no? Es que sí es verdad, ¿no? El hip hop ha rescatado la vida de muchas personas y hay como esta estigmatización, ¿no? Y aparte hay personas que de mismos hip hopas hacen que todo se luzca diferente, como confundiendo una cultura de drogas con la cultura del hip hop. Entonces sí es como necesario retomar todo lo que comenzó siendo y por eso está también es este el proyecto, ¿no? De la Nunca y Zulu, como retomar desde el conocimiento y partir y surgir. Entonces qué bacán, me parece que los dos hayan hecho y conformado algo que sirva para todos, ¿no? Uh-huh. Y si siguen escuchando hasta el final, ellos nos van a sorprender con una con una tocada en vivo aquí. Y bueno, y coméntenos así cómo se sienten de estar aquí, qué tal es la acogida, ¿no sintieron un poquito de nervios de venir o algo? O sea, yo creo que los nervios siempre están, hasta incluso cuando uno va a rapear o se va a presentar en algún evento, en algo, uno siente nervios antes de la acción, como se dice, ¿no? Entonces sí se siente nervios incluso antes de venir acá y todo, claro. Pero ya en el camino se va quitando los nervios y se, es el gusto que tiene uno por esto, entonces no importa al final. Entonces bacana igual tener aquí la chance y la oportunidad, se les agradece igual el espacio y todo, y qué bacán que haya espacios como estos de compartir la música, el conocimiento. Es lo que nos ayuda a crecer a la cultura como cultura, ¿no? Entonces bacano de nuestra parte agradecer el espacio y con mucho gusto de estar acá nosotros. Ya saben, así que un aplauso, pues, por favor. ¡Bravo! Y bueno, pues, ¿y como grupo han tenido algún tipo de obstáculo en esencial o algo por el estilo? Creo que a todos se como nos presenta todo, ¿no? Obstáculos, claro, o sea, como ¿no? todo. ¿Alguna anécdota por ahí, algo? A ver, ¿qué será? Es que ha habido uno. Sí, siempre va a haber el problema, y más que todo, siempre ha habido el conflicto con los organizadores, ¿no? Claro. Inclusive siendo parte de la cultura, entre comillas, siempre ha habido ese clasismo, ¿no? De que si es que hablas, si votas en tarima un mensaje consciente o cualquier tipo de cosa a lo que nosotros nos llevamos, ¿no? O la gente se te abre, y más que todo el organizador siempre ha dicho como que no hay nomás. O eso no puedes decir, eso no digas de acá, porque, qué sé yo, está organizado o auspiciado por el municipio o algo así. Entonces, ese creo que ha sido el mayor conflicto en lo personal que hemos tenido, ¿no? Claro, porque o sea, ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, ese es un ejemplo claro de que, por ejemplo, hay eventos de que va a estar policías ahí en el evento y nos dicen que tal vez no hay cómo cantarla. Tenemos una canción justamente para la policía, ¿no? Son de protesta. Y para la mayoría de la policía, ¿no? Es porque nunca hay que generalizar, ¿no? Porque, bueno, como siempre digo yo cuando vamos a cantar eso, es la gran mayoría que son más corruptos que justos en cuanto a la policía, ¿no? Entonces va dedicado a ellos, pero no ha habido chance de cantarla tal vez porque no nos dejan o por respeto al organizador que tal vez es pana, por no dañarle el evento, porque claro, sabemos que claro. Si nosotros cantamos eso frente a los manes, pueden dañarle el evento al man, multarle al man, y si es pana, o sea, se complica un poco las cosas en el sentido de así, por respeto al pana, al compañero de la cultura que es, el que organice. Entonces, tal vez no, a veces no se puede mandar tal vez la canción, pero otras veces nosotros hemos mandado y ya, o sea, no nos importan. Y es tan irónico porque imagínate que la cultura hip hop, en especial el rap, fue creado para eso, con ese objetivo, claro. ¿Entiendes? De protestar y tal. Y ahora los propios organizadores dicen que no puedes decir eso, no puedes cantar cierto tipo de canciones cuando son parte, por eso es vuelvo y repito, verdad. Dentro de comillas, que están dentro de la cultura hip hop, cuando no debería ser así, que ya sea, es un conflicto terrible, ¿no? Y más también es el estereotipo también muchas veces, sí, en cuanto exacto, como que estigmatizan las cosas, por ejemplo, incluso aquí, o sea, en muchas radios, y nosotros entendemos, o sea, que no se puede tal vez decir malas palabras o poner canciones con contenido así, se entiende de cierta manera, pero yo me pongo a pensar, digo, ¿por qué se pone igual en las mismas radios y en horario familiar reggaetón, música como, bueno, no solo reggaetón, no nos enfocamos en reggaetón, sino música que tal vez hable de cosas que también pueden afectar a los niños, digamos, si es que es en cuanto al horario familiar el problema, ¿no? O poner en la televisión igual programas que van relacionados a ese tipo de cosas a cualquier hora, o novelas de drogas, de prostitución, y eso está bien. Es que es cierto, ¿no? Últimamente está tan censurado todo, pero hay ciertas maneras como que los medios de comunicación hacen que lleguen al público y son sumamente grotescas, pero hay de por medio el capital, y entonces ya no es que sea tan importante ni influyente, ¿no? Claro. Y es algo que sucede mucho. Pero bueno, pues, que o sea, desde un punto se comienza, y creo que haciéndolo desde la calle, en la calle también tiene mucho conocimiento y se puede también aportar eso. Pero hay ciertos lugares en los que sí nos toca como que limitarnos, y más que todo para ser tomados en cuenta y ser tomados en serio, porque si no nos van a tomar en serio. Sí, sí, sí. Y pues bueno, a ver, y a ver otra preguntita, ¿no? Hoy día somos el de las preguntas. En especial les quería preguntar acerca de ¿Cómo fue que encontraron su propio estilo o decir, bueno, yo me identifico con esto? Porque ustedes saben que el rap también se clasifica, ¿no? Y tiene su propia clasificación y todo. Entonces, ¿cómo fue que dijeron, bueno, este estilo creo que va conmigo, o conforme han ido intentándolo, han ido encontrándolas? Bueno, yo, como dije desde el principio, el rap fue y la cultura hip hop creado por algo y para algo. Entonces, yo me crié de esa manera, ¿no? Desde que me metí a la cultura. Entonces, siempre me he enfocado en eso, de que es un arma de lucha, de protesta. Entonces me he mantenido y siempre me ha gustado seguir esa línea, hablar de lo mismo, mantenerme en lo mismo, tratando de evolucionar, pero con ese claro objetivo, ¿no? Vuelvo y repito, se creó por algo y para algo, y respeto mucho, no tengo nada que ver, no tengo nada en contra con las demás raíces dentro del rap mismo, pero no comparto y no me gusta. No me gusta estar cabeceando sin sentido, no me gusta estar saltando como loco, no me gusta estar así. Me gusta estar parado frente a un man que me haga mover las neuronas más que el cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, y que me transmita un mensaje que valga realmente la pena. No me importa si es famoso, si es conocido, si no es conocido, si está grabando, donde sea que esté grabando, en grandes productoras o en el baño de su casa. Pero si tiene un contenido que a mí me impacte, le voy a dar mi atención y le voy a prestar, y le voy a dar un... lo que yo más pueda darle, ¿me entiendes? Ya, entonces, como debe de ser. Eso es. ¿Y tú, More? Yo pienso y comparto igual con Rasta, porque ya hemos hablado de estos temas, incluso en como banda, en otros temas, y es de conversaciones por ahí, ¿no? De que bueno, incluso el hip hop, como cuando empezó, no es que se trataba solo de como de protesta o de comunicar algo. Al principio incluso era más entretenimiento. Era más un show, era más incluso catalogado muchas veces como que pop, hip hop, pero metido pop ahí, en lo que se dedicaban los que iniciaron esto, ¿no? Pero había también por ahí otros que sumaron con una letra consciente, que ya comenzaron a meterle contenido, a meterle más pensamiento a lo que se escribe que solo que suene bacán. Entonces igual comparto con Rasta que a mí me agrada mucho más eso, o sea, escuchar una letra que tú escuchas y incluso te pone a pensar, te pone a reflexionar, o tú dices qué bacano lo que dijo este man, o sea, qué bacán eso, es como leer un libro, ¿me entiendes? O sea, tú escuchas una canción con contenido y es como leer un libro y tú aprendes, entiendes, creces como persona, ¿cacha? Entonces a mí me agrada mucho más ese tipo de rap, el que te da un contenido, el que habla con... explicándote algo, contándote algo que tal vez muchas veces ya sabes o no sabes, pero aprendes o te hace entender las cosas. Eso a mí me agrada mucho más, ese tipo de rap. Hay otro tipo de rap y se respeta igual, cada quien hace lo que le gusta hacer, ¿no? Pero a mí en lo personal me agrada mucho más ese tipo de rap, el que te comparte algo, el que te dice algo, el que tiene contenido, el que habla de algo. Entonces eso es lo bacano en mi forma de verlo, ¿no? Y claro, eso no solo sucede dentro del rap, ¿no? También es como que se presenta mucho en diferentes géneros musicales, que lo que más impacta es el ritmo, la manera en que suena, lo que se vende, y el contenido está totalmente vacío, y realmente eso perjudica bastante a todas las masas, y no solo especialmente a un solo público, ¿no? Porque eso escucharán niños y adolescentes y crecen con esa estereotipación, con esos problemas, porque la música que llega es la que se te queda y repercute también en tu construcción social. Y pues, de manera individual, ¿qué es lo que les impulsó, o sea, a tener esto de, o sea, algún artista en especial, algo que les haya servido, ¿no? De como que influencias, ¿no? Claro. Bueno, de mi parte igual, si he escuchado, sería difícil decir tal artista es el que más me agrada, porque hay bastantes referentes e influencias que hemos tenido, creo, todos como hip hopas. Pero yo creo que en lo personal, y hablando de la gente antigua en cuanto a hip hop, a mí me agradaba bastante lo que trataban y lo que comunicaba, por ejemplo, Public Enemy, Paris, que era un man que lo hablaban, lo decían, lo nombraban como el Pantera Negra del hip hop, porque él era parte de los Pantera Negra, entonces hablaba un rap político, un rap más así de ese tipo como contenido. En cuanto a eso, esas influencias, yo creo que podría ser esos dos, como tomando unos dos por resumir, ¿no? De ahí actualmente, o sea, hay bastantes referentes, incluso acá en el rap latino hay mucho talento, mucho contenido. Entonces me agrada bastante también lo que se está haciendo por acá en Latinoamérica, en México, en muchas partes de acá, se está expresando a los latinos, se está dando poder a la palabra de los latinos y dándole voz a los que no tienen voz, como muchos hemos dicho y han dicho en canciones. Entonces lo bacano, entonces de mi parte sea eso, más me llama la atención ese tipo de rap y en cuanto a influencias igual. ¿Y tú, Rasta, cuáles son tus influencias? O sea, ¿cuáles son tus referentes? ¿Lo que te crees que te ha impulsado de cierta manera, un gurú o algo? Referentes no tengo y no... ¿Cómo te puedo decir? O sea, me gusta bastante la música, ¿no? Y ha habido bastantes tipos de géneros y letras que me han llegado a impactar, no solo del rap. Pero sí, igual podría ser que Yared One, África Bambaataa, Public Enemy. Se tiene bastantes discos de ellos y se comparte bastante, ¿no? Pero trato de llevarme por mí mismo, por mi vida mismo, por mi rumbo mismo. Antes, cuando recién empecé, obviamente me impulsé con ellos, ¿no? Con los que te acabo de nombrar. Pero hoy por hoy trato de estar en mi vuelo, como quien dice, sin pararle bola a nadie y tratar de mantenerme en lo más enfocado y centrado a mí mismo. Porque a veces se comete el error de que tienes un referente o un apoyo y te dejas llevar por el estilo o por las temáticas o por lo que dice esa persona. Trato de hablar o de expresar o de escribir, en mi caso, de mis vivencias, de lo que yo veo, más no de lo que otros me llegasen a contar o lo que yo llegase a escuchar de otros cantantes, ¿no? Igual el rap latino me gusta bastante, lo que es Cuba y todo ese tipo de música. También tengo mis dos que tres referentes, pero es bacano, que me gusta más compartir la música que dejarme llevar por algún cantante o algo. Y retomando las palabras de Morel, o sea, creo que el rap latino se ha ido empoderando, pero ¿ustedes cómo ven desde la escena ecuatoriana? O sea, ¿cómo ven el hip hop en el Ecuador? ¿Ustedes creen que ha tenido trascendencia, aún falta por trabajar? O sea, ¿qué piensan, si es que todavía falta surgir bastante? ¿O cuál es su punto de vista desde lo que es el rap latino ecuatoriano? ¿Sí? Yo creo que en cuanto aquí al hip hop ecuatoriano, esto va de hace mucho tiempo, ¿no? Aquí también el movimiento y todo, incluso ahora ya hay más gente que antes, ¿no? Pero lo que yo pienso que en cuanto acá la nota es lo que faltaría, tal vez un poco de unión, o faltaría un poco como que el darse la mano y no pisarse el poncho, como se dicen vulgarmente, ¿no? Pienso yo, porque en otros países se comparte, no hablemos de ayudar, sino como que se comparte la nota, se comparte la cultura, que de eso se trata, ¿no? Entonces yo pienso que acá en el Ecuador hay bastante talento por ahí escondido, hay puntos por ahí, pequeños brotes, pero que a veces hay gente que a veces ni siquiera le conoce a ese tipo de esos raperos que están por ahí escondidos y tienen mucho talento. Hay gente que está pegada y todo, y hay bastante talento, ¿no? Por ahí, pero como digo, faltaría un poco más de poner la atención a lo nuestro. Muchas veces hay eventos que viene un extranjero, y con todo el respeto a los extranjeros, hay mucha gente que vale la pena y todo, pero se apoya bastante al extranjero y al escena nacional. Muchas veces es como que, bueno, porque me toca esperarle al man que va a cantar al último, entonces toca estar aquí. Entonces no es todas las veces, pero hay mucha gente que no le da ese valor y ese respeto a la importancia, a su propio país, a su propia gente, ¿me entiendes? Entonces, pienso eso nada más yo, con respecto a lo de acá. Y más que todo eso, no solo sucede en la música, sino que también en la industrialización. Es como decir, yo prefiero comprar una ropa que viene desde Colombia ya, a que comprar la ropa y de la industria ecuatoriana. Entonces, yo creo y considero que falta bastante trabajar en todas las industrias, en la industria musical, textil, agropecuaria, de todo. O sea, es como que siempre preferimos lo exterior antes que lo propio, lo nuestro. Y también hay muchas competencias dentro del hip hop. O sea, no es como que todo surge en uno solo, sino que es cierto. Sí, es como que hay veces que uno quiere sobresalir más que el otro le mete el pie y de todo un poco. O sea, hay de todo un poco. Hay personas que sí también te acolitan y disfrutan que tú surjas. Pero hay otras que, en cambio, no les gusta, no les agrada y siempre se mantienen en esto de tratar de opacar a los demás o lucirse solo ellos. Justamente, ¿no? Sí, ¿no? Hay bastante envidia. Sí, bastantísima envidia, pero no debería ser así, porque la cultura es en otro vuelo, ¿no? En estar relacionado a la gente, de eso se trata, de la gente, ¿no? Que está dentro de esto. Y dicen, muchas personas dicen que sí hay apoyo, pero solo hay apoyo para los que están dentro del círculo que ha venido desde hace tiempo, ¿me entiendes? Los que ya están ahí adentro de los supuestamente vieja escuela y toda la vuelta. Pero no, eso es algo absurdo porque si seguimos con ese egoísmo, ¿no? Todos mismos, vamos a seguir así. Yo creo que la industria del rap, la música rap, la cultura hip hop aquí en el Ecuador está enterita, ¿cachai? Está enterita porque yo hasta ahora no conozco un, ¿cómo se puede decir? Un referente, un alguien que nos salga a representar en la música rap o en la cultura hip hop en otros países, en otros festivales, en otros eventos de otros países. Siempre están los mismos y Ecuador o la bandera de Ecuador no existe en otros eventos de fuera, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque los que supuestamente son famosos de aquí, si lo fueran, estuvieran tocando en otros eventos, estuvieran saliendo a otros países. Pero no es así, ¿cachai? Siempre se maneja en el mismo círculo, los mejores eventos son con los supuestos mejores de aquí y solo se dan la mano entre ellos, no apoyan ni a nuevos grupos ni a viejos grupos, solo entre ellos, o sea, son ellos y no existe más. Y es algo que debería ir cambiando poco a poco. Obvio. En todo sentido, ¿no? Porque es como darle la misma oportunidad a las mismas personas y ya se convierte en algo redundante. Y entonces, hasta para escuchar algo nuevo, ¿no? Porque hay un montón de personas que lo hacen y lo hacen bien, pero se mantienen en el anonimato, en el underground, como diríamos. Y bueno, pues eso es algo que se debería ir cambiando poco a poco. Pero ¿ustedes qué creen que es lo que se necesita para ir cambiando este tipo de cosas? Bueno, yo creo que justamente eso, la unión, el dejar a un lado tal vez el ego o el querer ser más que el otro, querer brillar solo uno, que no, yo no le veo ahí el sentido a esto, ¿no? O sea, ya no hay cultura en ese sentido porque estás pensando en ti nada más. El hip hop siempre ha sido bulla de protesta, bulla de entretener a tu barrio con la música que haces, entretener a tu gente, sin dejar de lado la verdadera esencia de esto, ¿no? Entonces yo pienso que justamente eso, o sea, la unión, el respetarse unos a otros, el no solo ver a tu círculo, como dijo el Rasta, hablando de ese círculo, o sea, no solo ver a tu alrededor, sino ver más allá, porque hay mucha gente que está por ahí escondida. Y que son buenos. Y que son muy buenos. Hay gente muy buena por ahí escondida que se llega talentazos, y se quedan ahí muchas veces escondidos porque no hay ese chance de aportar, ese chance de mostrar. Porque no hay chance, o sea, solo hay que ver al que está por ahí arriba y los demás, ya nada. O sea, los demás ahí verán cómo hacen las cosas, ¿no? Y no estamos diciendo que necesites que te ayude un man que está arriba, que está pegado a algo, necesites que te ayuden para salir. No se trata de eso. Nosotros siempre hemos hecho lo nuestro, hemos camellado por lo nuestro, hemos trabajado nuestra música y compartirlo, ¿no? Que ese es el sentido de lo que hacemos, ¿no? El llegar a más gente, tal vez que escuchen el mensaje, que se contagien de la bulla que estamos tratando de comunicar. Entonces siempre ha sido de nuestra parte, de independiente de nuestra forma de ser, buscando por ahí huecos para seguir explotando la bulla y todo. Pero yo me refiero a eso, que no debería haber aquí como en la propia sociedad clases sociales en el rap, ¿me entiendes? Como que una pirámide en el rap, sino que sea una unión, como tú dijiste, que se trabaje horizontal, no vertical. Entonces, es que eso debería ser, o sea, así se deberían hacer las cosas, como un grupo de panas, no como que, como en el colegio, grupitos, y solo se llevan entre ellos y ni más, ¿no? Debería unirse la nota, porque si se une el pueblo, se jode todo, ¿no? Eso es lo que no les conviene, muchas veces por eso se están dividiendo, separando. Entonces, si nos unimos todos, imagínense a dónde vamos a salir, ¿no? Y es que es cierto, digamos, en cada artista, cada quien va generando su público, ¿no? Si ponemos un ejemplo, ¿no? Está Dafu Criminal con su grupo, está Mugre Sur con su propio público, Sudamer y James con su propio público. O sea, cada quien es como que va forjando su propio público, pero al fin y al cabo en los conciertos todos se unen y generan una sola cultura, y eso es muy bacano, ¿no? Y considero que no solo en eso deberían unirse, sino que en todo sentido, es como que a lo que le hace falta a la cultura del hip hop aquí en Quito, en Ecuador, principalmente es el hecho del conocimiento. O sea, más que todo, no dejarse redundar por esto de que vivimos en una supuestamente cultura de drogas, que sí, que yo fumo y soy más bacán, que si tú lo haces público, tu talento, te estás industrializando y que y te vienen con palabras soeces, ¿no? Entonces, si tú no creces, estás bien. Uh-huh. Pero si decides crecer y dar un paso adelante, pues todo ya se perjudica y se pone mal, ¿no? Exacto. Es que hay una diferencia también en eso que tú dices de industrialización, a mi parecer, de que una cosa es que tú empiezas haciendo algo de lo que te gusta, escribiendo de lo que te gusta escribir, ¿no? Y cambiarlo porque te dicen, ve, toma plata y cántame sobre esto, o canta a este tipo de público, y ya te olvidas de lo que tú eres por ganar plata. Y la otra, de ganar plata con esto, tal vez es camellar, hacer tu propia música, mantenerte firme con lo que tú piensas, y de ahí que te venga tal vez plata por ahí, más notas, o sea, como se dice en el barrio, la guita, ¿no? Todo bacano, o sea, qué bacano, haciendo lo que te gusta, haciendo tu propia música y manteniéndote firme con lo que tú eres, bacano que te venga plata. Esa es una diferencia, porque lo que tú vendas lo que tú eres por dinero, ahí ya te fuiste ya. Te fuiste a otro lado. Es que cuando tú haces algo bien, es obvio que te vienen y te siguen llegando las oportunidades. O sea, tú creces por tus propios méritos. Y hay personas que sí es cierto, como que la tienen más fácil, como que si eres amigo del organizador, ya ven, te meten al evento, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero eso creo que hay que un poquito ir rompiendo y trascender y ya llegar a un nivel en que todos sean partícipes y ninguno se quede excluido. Es como decir, hay artistas callejeros súper buenos que no se les da la oportunidad. Pero es un talento que te sorprendes. O sea, yo a veces voy en el bus y me topo con algunos artistas que digo, wow, ellos no deberían estar allí. Y bueno, pues ahí vamos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted decide si canta o baila. En el concierto itinerante vamos cantando y bailando. 30 artistas profesionales de la sección de artes musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentan obras de autores y compositores de Riobamba y su provincia. Venga y disfrute este 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de los ritmos tradicionales de nuestro país, como los sanjuanitos, tonada, capisca, yumbo, yarabíes, albazos, danzantes, pasacalles y pasillos. La entrada es libre. Vamos cantando y bailando. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es por la sal de mi Quito, de ti no me olvido. aquí, sí. Quito Serrano from Wayne, así. Yo, check this. Quito real, Chaco rap and fuck police. Rapper y chulla, carajo hago bulla. Y que fluya la lucha, que lucha y nunca se destruya. Rapper y chulla, con fibra de cabulla, que ayuda a Yuya sin dolaritos ni aleluya. Rapper y chulla, no temo a la patrulla, ni a la bulla que meten para que huyas y huyas. Rapper y chulla, que no murmulla ni hace bulla, siempre de frente contra patrulla de casco, pistola y tolete, contra gente que utiliza mente, sin presidente que te miente. Hip hop, revolución muy potente. Rapper y chulla, puño arriba si eres chulla, y que no disminuya el rap y así lo concluya. Rapper y chulla, soy paisano longo indígena, voy a reactivar la patria, no va a callar. Solo cambiará, no es estúpido pensar, de ser blanca buena raza, una doble indígena o mestiza, piel morena, mala raza, por racista, mejora más que una vida y respeta sin guarabas. Ecuador hip hop, mi pura verdad, don't stop, free hop, saco de rap, la chacota cual guitarra, nunca callará, es para recordar, puro chuchitas tienen toque, y rolan merengue hip hop hasta que se disloquen, son las 12, suya vida se conoce, la vereda, mi canelazo, sillón y voces, la calle pista de baile pa' que tú la goces. Genio bronce, ponte 11, hey. Genio bronce, ponte 11, hey. Vamos, levanten todos a bailar. En estas piezas de Quito, las arquipeñas, salir a rescatar, desempolvar. Versos, piropos, leyendas, historias, mitos y tradiciones. Todas las muchachas de hermosas salgan a sus balcones. Varones con sal y picardía, rimando en renglones. Mi Quito, un Edén de maravillas, poblado de mil versos y canciones. Poblado de mil versos y canciones. Ojitos verdes, dulzura de capulí, como esta mujer, ninguna caritada con colí. A la iglesia me fui ayer, para quererte mujer. Agua bendita me dio el cura, para amarte sin temer. Tus ojos que son bellos, me hacen suspirar, y me atraen tus cabellos, que en ellos me quiero enredar. Cuando miro la luna quiero correr hacia ti, porque solo me afunas en tu loco frenesí. Escuchas tus manitas replicando sin control, no te asustes mi niña bonita, en mi corazón. Estas son y fueron algunos de los piropos, los aquiteños, rabiados por público. Caminando por Quito, voy dejando mis huellas. Yo vengo del distrito donde nacen mis letras. En medio de montañas y quebradas me encuentras, con puertas de madera y veredas tan viejas. Guitarras lloran solas, acompañando las pielas, rayando con los homies en paredes de escuelas, rapeando con los panas, lo que la mente se acuerda, secuelas. Ciudad con sus emblemas, banderas de este pueblo que convive con sus cadenas. Soy libre de sus rejas y vuela. Escribiendo en callejones con la luna entre mis manos, saltando en los conciertos de pequeños escenarios, oliendo la pintura de aquel arte olvidado, sacando presidentes sin la plata que robaron, se quedaron, no pensaron. Las culturas tan profundas que en el tiempo recordamos. Hoy miro tanto el cielo porque quiero perdonarlo, por dejarme en este suelo sin poder recuperarlo, cambiarlo, mirarlo. Soy la bulla que se escucha cuando empiezo a caminarlo. Soy el humo de aquel rumbo sin sentido ni colores, alquiteña. De mi vida tú eres dueña, transito por las calles mirando tus estrellas. Salquiteña, mi dueña, yao, yao, yao. Y esto es por la sal de mi Quito. De ti no, de ti no me olvido. De montañas y ríos, pasillo y requinto, hace esta canción. Oh, oh, oh. Y esto es por la sal de mi Quito. De ti no me olvido. De pasillo y requinto, el cóndor andino, clásico de mi Ecuador. Esto es el altar de mi Quito. De ti no me olvido. De montañas y ríos, pasillo y requinto, nace esta canción. Oh, oh, oh. Y esto es por la sal de mi Quito. De ti no me olvido. De pasillo y requinto, y el cóndor andino, clásico de mi Ecuador. Blastmaster Chris, I don't talk hits. Expand your consciousness and dismiss foolishness. No one is new to this or new to Chris. In hip-hop's atomic structure, I am the nucleus. That is the center of the group we us. They, them, you, every squad, every monster, every group. Dental floss is lost. Hey, hey, hey, estamos de vuelta aquí. Un saludo a todos, al fin llegué a casita. Un poquito tarde, pero lo bueno se tarda en llegar, dicen, ¿no? Así que muchas gracias por esperarme y qué bueno poder estar aquí con ustedes. Cuéntenme un poquito, ¿cuáles son los temas que acabaron de escuchar? Salquiteña fue el uno. Solo sonó ese ahorita. Ok, solo sonó Salquiteña. Cuéntenos un poquito de Salquiteña. Salquiteña, como lo dice su propio nombre, está enfocado en la jerga, en la cultura de aquí, de Quito. Uh-huh. Netamente es Quito el tema. Entonces, está enfocado en eso, ¿no? En mi parte, hablo de los piropos, de los elogios hacia todas las personas, en especial las mujeres. Yeah. Y llevándolo a ese punto, uh-huh, a la jerga, al vocabulario del quiteño, ¿no? Entonces, en eso en sí está tratando el tema, sí, de ser quiteño. Se trata, es como que, o sea, como el nombre mismo lo dice, es la sal de un quiteño. Uh-huh. Es como que la esencia de lo que tú vives y eres como quiteño en esta ciudad, lo que te ha hecho esta ciudad con el paso del tiempo, porque te ha moldeado, ¿no? Claro. Y entonces, es como que, bueno, en la parte que yo rapeo, se trata sobre lo que piensa un quiteño, lo que siente un quiteño en cuanto al arte, en cuanto a la corrupción mismo, en cuanto a la vida en Quito, lo que piensas, a lo que te hace sentir esta ciudad. Entonces hablo de eso, o sea, es como que la esencia de un quiteño, lo que tú hablas, lo que tú sientes cuando caminas por las calles, cuando caminas por las iglesias, cuando conoces, cuando vas hasta por las bullas, viendo, uh-huh, las piedras, lanzando las piedras. Eso, lo que se siente un quiteño, estar en cada etapa de la que se vive aquí en la ciudad, ¿no? Lo bueno de hacer música nacionalista es que en cualquier parte donde te escuche un quiteño, se va a identificar con las mismas jergas, los mismos modismos, y va a saber que eres tú también de ahí, de ese mismo lugar, y, uh-huh, y va a sentir esa conexión. Entonces es lo bacán de hacer música súper nacionalista. Claro, justo ayer hablaba con unos compas sobre la cultura, ¿no?, de aquí, y decíamos como que, o sea, no solamente nos construye la arquitectura, porque por lo general las políticas públicas o las políticas de los municipios se preocupan por restaurar la ciudad, pero solamente la arquitectura y que se vea bonita y limpia, ¿no? Y se olvidan de los otros elementos que construyen la identidad y la cultura nuestra. Entonces, por eso hay como, se ataca a los artistas callejeros, a los vendedores ambulantes, incluso a nosotros, digamos, a los hip hopas, a los grafiteros, que son también como una parte de la cultura y que están construyendo nuestra identidad como quiteños. Entonces, para mí sí es como importante. Igual justo había salido como un artículo en la revista Plan B que decía que los quiteños no tenemos cultura, porque en una evaluación, ¿no?, de como 9 aspectos estábamos como todos negativos. Pero en realidad es como, o sea, sí, o sea, son cosas que nos construyen, digamos, tal vez no tenemos una apreciación del otro totalmente, pero a través de la música, a través de estas expresiones artísticas, podemos ir transformando eso en la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes? Sí, justamente se suscitan muchas problemáticas por eso, porque hay como esta estereotipación de lo que es estético y de lo que no es estético. Uh-huh. Y es por eso que si haces una pintura en el centro histórico, ya salen en los medios de comunicación y dicen que esto es negativo, pero realmente, ¿qué es estético y qué no es estético? Es la pregunta, porque primeramente, cuando se plantea algo que supuestamente está acorde a lo que está bien, lo que está correcto, se da esto de que pues no sé, las personas se entran en un suceso de algo de que no es cierto, sino es real. Y justo lo escuchaba que decían como la cuestión de rescatar los piropos, ¿no? No sé si se saben algún piropito para que se manden ahí. Y claro, y que haya como esa diferencia del piropo y del acoso callejero, ¿no? Entonces sí es como bacán que se puedan mandar ahí un piropo lindo para las chicas que nos escuchan. A ver, para todas las que están escuchando. Mándese ahí. Pop, ojitos pop verdes, dulzura de capulí. Como esta mujer, ninguna carita de ajonjolí. ¡Uy! ¡Esa es! Así sí me enamoro. Así sí me gusta. Ay, voy, así no sé, sí, un piropo. Y la verdad no me cogieron desprevenido con eso ahorita, ¿no? Pero bueno, creo, o sea, que algo ahí para en todo caso, ahí que está viendo, me le va a dedicar a ella mismo un piropo, entonces. O más que piropo, un pequeño verso, digámoslo, ¿no? Dele ahí, en medio de la ciudad, en medio de esta ciudad preocupada por un vándal, yo voy caminando por las calles, mirando el cielo y agradeciendo lo que pasa, acompañado de esa dama. ¡Wow! Esas declaraciones, está claro. Y bueno, ya dile gustaría que sí. vamos, ahí apoyo. Bueno, nos gustaría ver si es que tal vez nos mandamos, no sé, una pista para que se rapeen en vivo y que la gente pueda escucharles. No sé si nos ayudan ahí un ratito en cabina. Dale, para mandarle ahí con todo el playback de Chacota Rap en la casa. Y vamos ahí. Hip hop ecuatoriano. Yo vengo de un país un poco muerto y medio ciego, donde niños mueren de hambre en la calle sin consuelo. Un cabrón se lleva en bolsas el dinero de mi pueblo, pero es más importante meter preso un grafitero. Habla serio, noventero, sincero, guerrero, revolución en tintero. Pero, la censura se clausura cuando escupo lo que pienso. El lienzo es preso de lo escrito, grito. Vivimos en un circo perdido llamado Quito. Distintos caminos unidos en hip hop maldito. Realidades que invaden la frente de lo que han prohibido. Somos los de abajo, que abajo no se han rendido. No, que abajo no se han rendido. Que abajo no se han rendido. Cota rafio, con conciencia, loco. No quiero que sigan censurando mis canciones. No escribo por pegar en la mejor radio. Escribo para abrir mentes y corazones. No quiero que día tras día se pierdan los valores. Que faltes del respeto a una madre y lo que ya sé por ti no lo valores. No quiero que los jardines se queden sin flores. Que flores siembres en tu pecho y no rencores. Que errores cometemos cualquier humano. Somos humanos y no androides. Humanos. Sí. Suena crudo cuando escupo un verso suelto. Cada segundo queda envuelto en tiempo y la mente lento despierta en luto. Nada astuto, no, aquí no hay drama ni fama. Son rimas bravas para corruptos. Punto, solo buena muca, sin lucas, lo que la gente oculta. La censura ya no existe si resiste mi cultura tan cruda. Cinco elementos como la cura de una ciudad que vive en cordura. Es una locura, mentira pura, solo disfraces que disimulan. Circula, duda y espera. Palabras libres, palabras de guerra. Palabras libres, palabras de guerra. Chacota rap en la casa, loco. Rap samuré. Bien, chicos. Cuéntenos un poquito, Chacota Rap, Rap Conciencia. No sé, ¿qué mensaje quisieran dejarles ustedes a la audiencia el día de hoy? Porque ya estamos como cerca de terminar el programa. De mi parte, un mensaje, pues no sé si solo a los hip hop, sino en general. El de expresarte, el de no quedarte callado. Decir lo que tú piensas, de lo que sientes. Alzar la mano, no quedarte ahí sentado esperando que te den hablando, sino hablar tú mismo, alzar la mano, gritar, quejarte de lo que no te gusta. Si te están tratando mal, pues dilo, ¿no? En cuanto al país, en cuanto al gobierno, lo que sea, ¿no? Tienes que hablar, tienes que gritar, tienes que decir lo que piensas. Así sea en una canción, en un poema, en una pintura en la pared. Tienes que hacerlo y sentirlo, ¿no? Porque eso se trata, ser libre, ¿no? Creo yo. Entonces de eso se trata igual el hip hop, libertad, de ser unión, de ser un movimiento, de pensar, de vivir el arte y del respeto hacia uno mismo y hacia los demás, ¿no? Esa es. Bueno, yo quisiera decirles que dejemos de ser ignorantes y aprendamos más, estudiemos más antes de juzgar a una persona, conozcamos a esa persona, veamos de qué trato, qué intenta hacer o qué intenta decir con su arte, con lo que esté haciendo en ese momento, que no nos fijemos en su ropa, en sus tatuajes, en su cabello, en su cara, en su color de piel. O sea, que dejemos de ser ignorantes en ese sentido, que nos estudiemos como personas y que para adelante, que la chacota de esto es bulla, revolución y libertad, así que sigamos, ¿no? Esperemos que todo el mundo se meta eso en la cabeza, ¿no? Pueden llamarlo de cualquier manera, no chacota, sino meterse la libertad, el conocimiento en la cabeza. Y gritar, luchar por lo que uno más quiere, ¿no? Ningún sueño, ninguna meta es tan grande o imposible como para poder llegar a obtener lo que uno quiere, ¿no? Contagiar la bulla, porque eso siempre hemos hablado, que la chacota, como siempre nos preguntan de qué se trata ese nombre, cada uno tiene una interpretación y bueno, la que yo pienso es de que la bulla que tienes en la mente, compartirla con alguien más, al que esté escuchando también tenga bulla en su cabeza y le despierte y hable también las cosas que tal vez quiere o tal vez algo que se dice les llega, les sirve, pues bacano, ¿no? Si no, se lo hace para uno mismo. Yo siempre la música que hago, la letra que escribo es para mí mismo y si a alguien más le llega, le contagio, le sirve, bacano. Y como hemos dicho, hablamos de revolución, bulla y revolución. Revolución no solo es salir a gritar y a lanzar una piedra a que se vaya un presidente, un alcalde o lo que sea. revolución en cuanto a lo que hago yo, y creo que hacemos con Rasta y compartimos, es el revolucionar al que escucha. Eso es lo que yo siempre busco, que el que escuche se revolucione él mismo, que él tenga bulla en su cabeza, él se contagie y quiera hablar, más que decir, vean, vamos a lanzar piedras o vamos a hacer esto, que también muchas veces ha servido, claro, pero creo que la revolución empieza por cada quien, cada uno de los que escuchan, y eso es tal vez lo que nos enfocamos nosotros, ¿no? Ese es lindazo mensaje, así que ya saben, gente, no se queden callados, alcen su voz, luchen, protesten por las cosas con las que no están de acuerdo. Para mí sí es súper importante eso, justamente hablábamos también hoy en la Casa Machancara, saludos para todos, de Nanina Shungu también, todos los brothers de la Nunca, y hablábamos de esta necesidad de sanar nuestros entornos, ¿no? De empezar por nuestro entorno primero para empezar a hacer un cambio real. Y para eso sí me ha gustado mucho su mensaje que dejan a la gente, así que vamos arriba, no se queden callados, salgan a las calles, salgan a protestar con su arte, con su música, con su vida, con su cuerpo, con sus pensamientos, nunca se queden callados. Y no sé si, Nico, nos cuentas un poquito qué eventos hay para este fin de semana, ¿no? Lo de Mugre Azul ya pasó en Machachi, eso fue ayer, ¿no? ¿Hoy? No, es el día de mañana. Es el día de mañana. Es el día de mañana en Machachi. En Machachi, así que no se lo pierdan, la gente que está cerca de allá, vayan a disfrutar de ese evento. Y vamos a ver si nos vamos con el último temita, no sé si quieren mandar unos saludos para despedirnos, y mandamos el último tema. Primero mandamos esos saluditos, ¿ya? Sí, antes que los saludos, sí, a todo lo que nos están escuchando y a la gente que les gusta nuestro tipo de música, tanto en YouTube como en Facebook nos pueden encontrar como Chacota Rap, en los Facebook personales como Rhymes y Carlos Mora. Mure. Y eso. Un saludo para mi esposa que me está escuchando, para mi hijito que ya mismo sale. Eso es. Quiero mucho y les amo mucho. Igual, primeramente agradecer el espacio bacano el espacio, la conversación acá, y qué chévere que se comunique así el hip hop, que es lo que nos da vida, ¿no? En cuanto a saludos, darle un saludo a mi novia, a mi familia, a los panas y la gente que está ahí y siempre ha estado, ¿no? Los panas de verdad y la familia, que es lo más importante aquí en la vida. Entonces un abrazo y un saludo para ellos, y todo lo que se hace es para ellos y para uno mismo, ¿no? Esa es. Igual saludos a toda mi familia, les amo mucho, ya saben, en casas. Abrazos. Una última cosa, el otro sábado 13 de abril estamos haciendo una block party en mi casa. A la gente que conoce, bueno, ya sabe cómo llegar. A los que no, igual, eso queda en el barrio San José de Monjas, diagonal a la iglesia. Les esperamos a todos porque es un aniversario y es el cumpleaños de los dos. ¡Wow! Desde las 10 de la mañana hasta el otro día. ¡Esa es! Buena party, ya saben, cerca de la iglesia en Monjas, ¿no? Sí, en San José de Monjas. San José de Monjas. A 5 minutos del trevo. Vamos, ahí despídase, Nico. Bueno, yo también unos saluditos por allá, por las Europas, por Suiza. Un saludo a todos los que me están escuchando por allá. De todo corazón, gracias por el espacio igual. Y qué bacán haberles tenido este día aquí con nosotros, expresando un poquito de su de lo que piensan, su conocimiento y todo, ¿no? Esa es. Así nos estaremos viendo la otra semana. Nos vemos y mándese ese temita. Gracias. Bye, bye. Gracias, nos vemos, loco. Fuerza de mujer, no de princesa, que utiliza su cabeza y piensa, esta, me representa, hambrea, pachama más de lo que ansienta, la tienda huelga, que la juega, vera, pura de aquí. Esto fue Nunca.